Fandotge, Radio Online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, Provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, Ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, Radio Online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, Ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. VAS Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Abrimos una ventana entre usted y nosotros para hablar de lo que sentimos. Este es nuestro segmento de opinión. Estoy una vez más en contacto con el amigo René Yapur. René, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muchas gracias por el llamado, estoy muy contento. Un gusto realmente de estar en contacto contigo otra vez. Bueno, adelante, René, estamos esperando lo que tengas para contarnos hoy. Bueno, quería hoy compartir tres historias. La primera historia tiene que ver, son tres historias solidarias, como ustedes saben que es el espacio dedicado a historias solidarias. Sí. La primera historia tiene que ver con un muchacho de 63 años que se llama Ricardo Benún, que fundó una asociación que se llama Piel, que se encargan de ayudar a través de la cirugía plástica infantil cráneo-facial en la provincia de Buenos Aires, en Avellaneda. Ajá. Ricardo Benún, B-E-N-N-U-N, creó y dirige Piel, que significa plástica infantil con excelencia en el logro. Una asociación civil que permite que niños que presentan malformaciones, sí, tumores o secuelas graves de accidentes y quemaduras en el cráneo o la cara puedan ser operados y tengan una vida plena. Qué bárbaro. Una de las malformaciones más comunes que tratan es el labio leporino. Ajá, sí. Los lunes y los miércoles, esta organización que se llama Piel provee atención interdisciplinaria en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, donde disponen de 8 consultorios. Mientras tanto, los martes y los jueves realizan las cirugías en la clínica Basterrica, en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. ¿Qué es lo que está logrando esta asociación civil llamada Piel? El programa benefició ya a 5.000 niños de todo el país. Además, esta asociación se ha convertido en un centro de referencia y por su facilidad de réplica se ha implementado también en la provincia de Córdoba. A largo plazo esperan contar con una sede en cada provincia del país para culminar un proceso de regionalización, para evitar que las familias tengan que trasladarse grandes distancias para obtener un tratamiento adecuado. Este es el primer caso que quería compartir con ustedes. Me parecía muy interesante poder compartirlo, estimado Jorge. En efecto lo es. El segundo caso tiene que ver con la Fundación Pueblos Nativos, cuyo fundador es Claudio Cáceres, un muchacho de 36 años. Ajá. El tema tiene que ver con salud y con necesidades básicas en el norte argentino. Claudio Cáceres creó y dirige la Fundación Pueblos Nativos, una iniciativa que busca abordar de manera integral la problemática de la pobreza estructural, sea esta alimentación deficiente, enfermedades por malnutrición, falta de acceso a la atención primaria de salud, falta de agua potable, incomunicación, falta de contención, falta de oportunidades. Todo esto lo hacen a través de la puesta en marcha de diversos proyectos que apuntan a brindar soluciones de fondo y sustentables en el tiempo. Sí. Desde Villa María, Córdoba, desde donde es oriundo Claudio Cáceres, viajan al interior de Salta una vez al mes para encontrarse con las comunidades originarias y campesinas del norte argentino. ¿Qué es lo que está logrando esta organización? El impacto del trabajo tiene tres ejes. A través del taller de huerta escolar, con las manos en la pacha, los niños de dos escuelas aprenden a producir y consumir alimentos saludables. Además, más de 350 personas mejoraron su calidad de vida gracias a la implementación de un purificador microbiológico para agua de ríos, que Ajá. elimina casi el 100% de las bacterias, parásitos y virus del agua. Ajá. Del punto de vista asistencial, 120 niños pudieron resolver necesidades básicas y elementales gracias a un programa de padrinazgo infantil. Sí. El dato que es interesante de conocer es que este muchacho Claudio, dedicado por completo al trabajo social, vivió durante 2 años en el mismo paraje Las Cuevas, en el noroeste de Salta. Allí estuvo incomunicado y vivió en carne propia el desamparo al que se someten miles de personas. Qué bueno. Y experimentó junto a ellas la esencia más íntima de las necesidades prevalentes en la región. Sí. ¿Cuál es la mirada de Claudio? Él dice: a la edad de 24 años empecé a sensibilizarme con la problemática de la pobreza infantil. Hoy simplemente no concibo la idea de un niño con hambre, con frío, abandonado y sin el calor de un hogar que lo contenga. Hago lo que le da sentido a mi vida. No sabría vivir para otra cosa. Esos dos son los casos primeros que quería compartir. Y ahora quiero compartir un caso de un joven abanderado que fue premiado en el año 2017 por una asociación civil que se llama Ashoka. Ajá. ¿Qué es lo que hace esta asociación? Hace un reconocimiento para jóvenes inspiradores de 12 a 17 años. Se abre una convocatoria para postular a jóvenes que lideren proyectos destinados a crear un mundo mejor. Y los oyentes se preguntarán: ¿quién puede ser un joven abanderado? Puede ser cualquier argentino o residente en Argentina de 12 a 17 años de edad, inclusive, que pueda ser ejemplo para la sociedad por su dedicación a los demás. ¿En qué consiste el reconocimiento a este joven abanderado? Cada año se seleccionará un solo joven abanderado de entre todos los postulados. Su historia se dará a conocer por el noticiero del Canal 13, por las redes sociales y la página oficial mediante un corto documental. Además, recibirá un reconocimiento especial en la gala final junto a los 8 abanderados 2018, que son abanderados adultos o mayores de 18 años de edad, algunos de cuyos casos hemos hablado en este programa en las ediciones anteriores y en la de hoy. Son los anteriores de los que hemos conversado. Sí. ¿Quién lo elige? Este abanderado lo elige una entidad, como decía antes, que se llama Ashoka Argentina. Ashoka se escribe A, por si a algún oyente le interesa entrar al sitio de internet. Sí. Es www.ashoka.org/es. Uh-huh. Es decir, ashoka.org/es de español. Sí. Esta es la entidad que otorga este premio. Promueve la cultura emprendedora y la innovación social y elige, a partir del año 2016, al joven abanderado de cada año entre todos los candidatos postulados por el público. Y alguien se podrá preguntar: ¿cómo puedo postular yo a un candidato? Cualquiera puede hacerlo a través de un formulario que está en este mismo sitio, que se llama ashoka.org/.es. Uh-huh. Hay un plazo y se puede postular, como decía recién, en cualquier momento del año. Sí. Hasta un plazo determinado, obviamente. Claro. Pero les quiero mencionar, dar el caso de un joven abanderado en el año 2017, que se llama Uriel Guigo, que tiene 16 años y que vive en la provincia de Córdoba, en la ciudad de San Francisco, y que a través de la Asociación Civil Kevin brinda capacitación en primeros auxilios. La Asociación Civil Kevin lleva el nombre de Kevin, hermano de Uriel, quien sufrió un paro cardíaco y no obtuvo a tiempo la atención que necesitaba y murió. Ajá. La misión de esta asociación es capacitar al público en técnicas de respiración cardiovascular. Sí. Resucitación cardiopulmonar, así se llama, RCP. RCP. Y primeros auxilios. RCP, sí. Exactamente. Sí, sí. Y primeros auxilios, para que no se pierdan más vidas por causas evitables. Claro. Uriel se instruyó como capacitador e instructor para enseñar, concientizar y transformar a cualquiera, sin importar su edad ni condición, en una persona capaz de responder en una situación de emergencia y salvar vidas. ¿Qué es lo que está logrando esta asociación civil llamada Kevin? Como instructor de esta asociación, Uriel brinda capacitaciones en empresas, escuelas, universidades, institutos terciarios, clubes, sindicatos e instituciones gubernamentales. Más de 10.000 personas ya fueron capacitadas en San Francisco y en la región de Córdoba. Uriel realizó un curso de primeros auxilios dado por una organización que se llama FMED de la Universidad de Córdoba en conjunto con la Fundación GER, para el cual tuvo que pedir autorización al decano por ser menor de edad. Además, realizó un curso de pedagogía para instructores para perfeccionarse como capacitador. Para su futuro sueño con estudiar medicina. ¿Cuál es la mirada de Uriel de esta situación? Algunos me dicen, agrega Uriel, no disfrutás de tu adolescencia. Dice Uriel, yo disfruto muchísimo de mi adolescencia, pero capaz con otras cosas. Yo disfruto muchísimo de poder dar una capacitación, disfruto de poder ver a alguien internado, intentando aprender a salvar una vida. Sí. Yo disfruto de lo que hago y simplemente se volvió parte de mi esencia. Uriel planea cuando sea adulto, o en unos años mejor dicho, poder dedicarse a estudiar medicina y así ayudar a los demás. Me pareció que no solamente es importante conocer casos de adultos de mayores de 18 años que hacen tareas solidarias muy ejemplares y muy que merecen ser reconocidas y conocidas, sino solamente el caso de Uriel, este chico que obtuvo el premio Abanderados en 2017 y que también, como decía recién, es una historia que merece ser reconocida y conocida por los oyentes de este programa. Por supuesto, por supuesto. Muy bien, realmente, como siempre, todo muy interesante, René. No sé si hay algo más que tengas preparado o ya estamos en el... No, básicamente, ojalá que estas historias puedan servir para que los oyentes sepan que podemos crear y tenemos en nuestras manos el poder crear un mundo mejor. Cada uno desde el lugar que le toca, donde le toca, sea en mi familia, en mi trabajo, en mi oficina, en mi club barrial, en mi equipo de fútbol, en mi organización sindical, donde sea, en mi radio. Cada uno podemos ayudar a hacer un mundo mejor. Estas personas han ayudado y ayudan efectiva y afectivamente a lograr un mundo mejor. Ojalá que los oyentes también podamos plantear esto para mejorar el mundo que nos rodea. Claro que sí, por supuesto. Creo que siempre este tipo de historias es importante que se puedan dar a conocer a través de nuestro medio y de todos los que quieran poner su granito de arena. Es importante y nosotros, bueno, estamos convencidos de que así debe ser y hacemos lo nuestro, ¿no? Humildemente lo nuestro. Así es, Jorge. René, muchísimas gracias por todas estas historias que nos contás. Muy amable y muy generoso, que sé que tu tiempo es escaso. Y bueno, te despido de la audiencia. Te invito, por supuesto, para que la semana próxima tengamos un nuevo contacto. Y si te parece, pasamos ahora a línea privada, ¿ok? Me parece perfecto. Gracias, Jorge, y un abrazo cordial. Gracias a vos, René. Hasta luego. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud recomienda encarecidamente poner las dos dosis de las vacunas del COVID-19, aunque la segunda se retrase. Los especialistas de la organización recordaron que dos de las vacunas disponibles, las desarrolladas por Pfizer y Moderna, solo se han probado con un régimen de dos dosis separadas por 21 días. Bruce Aylward, asesor senior, aseguró que dada la limitada producción de vacunas, puede haber muchas razones por las que la segunda dosis se retrase y respetan que algunos países hagan pequeños cambios en los calendarios. Pero lo importante es asegurarse de que tienes la segunda dosis, incluso aunque se retrase. Pero la recomendación es usar las vacunas del modo en que se han probado y se han testado, porque esa es la forma de la que tenemos datos y es la forma en la que funcionan mejor. Este lunes se han alcanzado 1 millón de muertos en las Américas. Aunque el aumento de casos se está estabilizando, los hospitales siguen bajo presión, explicó el doctor Michael Ryan, que destacó cómo Centro y Sudamérica no han tenido descanso durante la pandemia, con niveles de transmisión muy elevados durante todo el último año. La economía mundial crecerá un 4,7% este año, una humilde recuperación que apenas compensará las pérdidas del 2020, cuando se hundió un 4,3% como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Un informe de la ONU sobre las perspectivas de la economía alerta de que el devastador impacto socioeconómico causado por la pandemia de la COVID-19 será tangible durante muchos años, a menos que se lleven a cabo inversiones estratégicas. La profundidad y gravedad de esta crisis sin precedentes anuncia una recuperación lenta y dolorosa, dijo el economista jefe de Naciones Unidas, que aboga por promover inversiones a largo plazo, acompañadas por políticas fiscales que eviten la austeridad prematura. América Latina se enfrenta a una década perdida en términos de crecimiento económico y de desarrollo. La ONU proyecta una recuperación del 3,8 en 2021 y 2,6 en 2022, aunque los cálculos están plagados de incertidumbres sobre la evolución de la pandemia, el lanzamiento de vacunas y el impacto de las medidas de política económica. La crisis económica ha hecho que las horas de trabajo en el mundo se redujeran casi un 9% con respecto al cuarto trimestre de 2019, el equivalente a 255 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. Esta pérdida es aproximadamente 4 veces mayor que la que provocó la crisis financiera mundial de 2009, según los cálculos de la Organización Internacional del Trabajo, y equivale a 3,7 billones de dólares. Las mujeres y los jóvenes han soportado las mayores pérdidas de empleo y reducciones de horas, dice la OIT, que alerta de que los sectores más afectados por la crisis, como el de la restauración y el comercio, pueden quedarse atrás cuando la economía se recupere. Los indicios de recuperación que vemos son alentadores, pero son frágiles y muy inciertos, y cabe recordar que ningún país o grupo puede recuperarse por sus propios medios, señaló el director de la OIT, que pide promover el empleo, los ingresos y la protección social. Y el secretario general urgió a los países donantes y a los bancos a aumentar la financiación para adaptación al cambio climático. La ONU calcula que los costes de adaptación en los países en desarrollo estarán en torno a los 70.000 millones de dólares y llegarán hasta 500.000 millones en 2050. Antonio Guterres pidió que un 50% de la financiación destinada al cambio climático se dedique a adaptación en países en desarrollo. Donor countries and multilateral, regional and national development. Los donantes nacionales y multilaterales y los bancos de desarrollo regional y nacionales tienen que aumentar significativamente el volumen y la predictibilidad de su financiación para adaptación y resiliencia. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy el cielo estará nublado con lluvias y habrá 25 grados de temperatura máxima. Mañana estará nublado con 23 de máxima, 18 de mínima. Jueves, parcialmente nublado, 21 la máxima, 17 la mínima. Viernes, nublado con lluvias, 29 de máxima, 20 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a La Plata, donde la máxima hoy llegará a 36 grados, cielo nublado y lluvias. Mañana nublado con 33 de máxima, 24 de mínima. Jueves y viernes con lluvias, 29 la máxima y 22 la mínima. Pasamos ahora a San Juan, donde la temperatura máxima ascenderá a 36 grados hoy, nublado con lluvias. Mañana despejado con 35 grados de máxima, 25 de mínima. El jueves algo nublado, 30 la máxima, 22 la mínima. Y el viernes parcialmente nublado, 32 grados la máxima, 21 grados la temperatura mínima. Pasamos a Rosario. En Rosario la máxima hoy será de 39 grados, cielo nublado con lluvias. Mañana nublado con 38 grados de máxima, 22 de mínima. Jueves y viernes nublado con lluvias, 31 la máxima del jueves, 23 la mínima, 33 la máxima del viernes, 21 la mínima. Pasamos desde Rosario a Salta, donde la temperatura máxima ascenderá a 28 grados hoy y el cielo estará nublado con lluvias. También mañana nublado con lluvias, 30 grados la máxima, 15 la mínima. El jueves nublado con lluvias, 29 grados de máxima y 16 de mínima. Y el viernes inestable, 29 grados de máxima, 15 grados de temperatura mínima. Pasamos a Neuquén, donde la máxima ascenderá hoy a 32 grados, cielo parcialmente nublado. Mañana nublado con 27 de máxima, 19 de mínima. Jueves nublado con 27 de máxima, 14 de mínima. Viernes lluvioso con 23 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Pasamos a Córdoba, donde la máxima ascenderá hoy a 36 grados, cielo nublado con lluvias. Mañana nublado con lluvias, 37 de máxima, 22 de mínima. Jueves nublado con lluvias, 30 de máxima, 19 de mínima. Viernes nublado con lluvias, 35 grados la máxima, 21 grados la temperatura mínima. En Bahía Blanca la temperatura máxima hoy estará en 33 grados, cielo ligeramente nublado. Mañana ligeramente nublado, 27 de máxima, 18 de mínima. Jueves nublado con 28 de máxima, 16 de mínima. Y el viernes algo nublado, 32 grados la máxima, 20 grados la temperatura mínima. En Mendoza la máxima ascenderá hoy a 32 grados con cielo nublado y lluvias. Mañana ligeramente nublado, 31 de máxima, 23 de mínima. Jueves parcialmente nublado, 27 de máxima, 18 de mínima. Viernes despejado, 29 grados la máxima, 18 grados la temperatura mínima. Vamos con Buenos Aires, donde la máxima hoy ascenderá a 34 grados, cielo nublado con lluvias. Mañana nublado con lluvias, 33 la máxima, 25 la mínima. El jueves, nublado con lluvias, 28 de máxima, 23 de mínima. Y el viernes, nublado con lluvias, 28 grados de máxima y 23 grados la temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.